con tu ayuda más caeré. Déjame tu mano, déjame abrazarte. Te quiero, que sientas lo que eres para mí en un beso sincero. Mañana, cuando el sol esté despierto, podremos contarle al nuevo día que nuestro amor no ha muerto. Mañana